Sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. 4553-8757, 4555-6765. Las líneas telefónicas para que te comuniques con nosotros aquí en Sobre la Hora en Radio Splendid. Nos vamos ahora a Chubut, vamos a Esquel en realidad, bueno, que es donde hemos puesto los ojos durante estos últimos días, alrededor de lo que venimos conversando también aquí, que tiene que ver con todo lo ocurrido, con todo el tratamiento que se dio a la desaparición primero de Santiago, a la aparición de su cuerpo en el río Chubut durante esta semana, al tratamiento de los medios. Estamos ahora en comunicación telefónica con un colega, un compañero de FM Caleuche, de Esquel, con Pablo Galperín. Pablo, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Sonia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contame un poco cómo han vivido allí en la ciudad y cómo ustedes, desde la radio, cómo estuvieron trabajando, bueno, una semana y estos días muy intensos, pero me imagino que esta semana particularmente. Sí, para todos los que han estado trabajando en lo que es la cobertura de la desaparición de Santiago, ha sido una semana especial, diferente, por todo lo que se sucedió, con mucha ansiedad, obviamente desde el principio, incertidumbre a partir del hallazgo del cuerpo el día martes, pero también con mucho cuidado, mucha cautela, porque desde la familia misma se solicitó bueno, respeto, paciencia, prudencia en el manejo informativo, cosa que no siempre ocurrió desde algunos medios de comunicación. Y desde Caleuche, de alguna manera acompañar los tiempos e ir avanzando a medida que la información confirmaba datos que, bueno, uno presuponía, pero por justamente ese respeto se trataba de preservar. Aportando miradas, si se quiere, distintas sobre la situación. Como radio comunitaria, la premisa ha sido siempre la de Caleuche, es darle voz a aquellos sectores, actores sociales que habitualmente son invisibilizados por los medios de comunicación, así que todos los conflictos territoriales, las disputas por la tierra, las organizaciones sociales, las reivindicaciones de derechos y demás, han sido el eje de Radio Caleuche, y en este caso obviamente desde esa perspectiva es que hemos abordado la situación desde la desaparición, incluso antes. Nosotros venimos acompañando y siguiendo lo que ha sido el proceso de recuperación, todos los procesos de recuperación cercanos, pero especialmente este que nos toca, el departamento de Cuyamen, bueno, ha sido uno de los ejes también informativos de Caleuche en los últimos años. Pablo, Federico Chechele te saluda, buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Buenos días. Mira, la semana pasada yo tuve la oportunidad justamente de estar allá por Esquel, por otro tema en particular, quiero que vos nos cuentes, porque nosotros desde la distancia repetimos algunas cosas que no sabemos bien. Primero, a ustedes también, a vos que vivís ahí, que están cerca, que conocen el lugar, ¿a ustedes también les parece raro el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Santiago Maldonado? Sí, hay mucha información, si bien tenemos la confirmación sobre la identidad del cuerpo, Y algunos datos más, hay mucha información que todavía está suelta, hay un rompecabezas por armar, y uno de los aspectos que es curioso, que llama la atención, dicho incluso por gente de la familia, por la abogada, por integrantes de la comunidad, que están ahí a metros donde se encontró el cuerpo, llama mucho la atención el lugar, llama mucho la atención que en ese lugar, después de tanto tiempo, se encuentre, porque es un lugar muy cercano a donde se suscitó el conflicto en el cual se vio por última vez a Santiago Maldonado. Es un sector, no está claro todavía si ha sido rastrillado o no, hay versiones cruzadas en ese sentido, y la verdad es que, bueno, ustedes hablan de esto de la distancia, ¿no?, al recibir la información. Para nosotros también es muy curioso, porque acá la cobertura que se ha hecho, que se ha desplegado, ha sido impresionante, y muchas de las cosas que nos fuimos enterando, en principio también nos llegaban a través de medios porteños, por ejemplo, información veraz y información basura también, pero seguro, el tema del hallazgo del cuerpo, el lugar del hallazgo del cuerpo, llama mucho la atención y creo que es uno de los puntos a investigar, ¿no? Fundamentalmente, y por las dos teorías que se están presentando, una la interna entre el gobierno y la gendarmería y otra la interna dentro de las comunidades mapuches. ¿Existe la posibilidad de que alguien que no sea mapuche haya podido depositar el cuerpo en ese lugar? Mira, a ver, en términos especulativos creo que podemos abrir un abanico interminable de hipótesis y posibilidades. La opción de que ha sido plantado el cuerpo manifestado por gente de la comunidad es una de esas posibilidades. La verdad es que ya entrar en el terreno de si pudo haber sido mapuche o no mapuche se me escapa a mí dentro de las posibilidades de entendimiento. Lo que sí es muy curioso es esto. Es un río bajo, esto seguramente lo saben ya, pero bueno, lo repito y lo aclaro, es un río bajo, no es un río muy caudaloso, es un río que por momentos, por temporadas, se puede cruzar caminando. La particularidad que tiene ese sector es que hay muchos árboles, muchas ramas, que sobresalen de la orilla hasta avanzado el cauce del río. Entonces es muy difícil que un cuerpo se traslade muchos metros flotando sobre el río, con lo cual no hay muchas posibilidades de que haya sido plantado en un lugar muy distinto, alejado de donde apareció. Llama la atención también eso, ¿no? O sea, la cercanía con un sector donde hay bastante movimiento y presencia eventualmente de gente, pero yo no me animo, no me atrevo a especular sobre quién plantó el cuerpo, si es que efectivamente fue plantado el cuerpo. La verdad es que hay tantos datos curiosos, llamativos por investigar, y al mismo tiempo ha habido tanta manipulación. Y desde que se produjo el hallazgo del cuerpo, yo he visto las coberturas interminables de medios de comunicación haciendo análisis, haciendo especulaciones, hipótesis, versiones y demás, que un poco también satura en ese sentido. Así que yo no me atrevo y no estoy en condiciones de responder a tu pregunta, en ese sentido por lo menos. Pablo Manuel Rodríguez te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo se vivió, digamos, puntualmente, por ahí te pregunto ahora, concretamente esta semana, desde la aparición del cuerpo, la falta de certezas de quién era, cómo lo vivió la sociedad de Esquel, cuál es la empatía que tiene con el reclamo mapuche, cuál es la empatía que tenía con este muchacho que era alguien que venía de afuera y que por ahí vino a desbaratar la estantería, mover la estantería, alguien de afuera, ¿cómo juegan estas distintas piezas en la reacción social? Bueno, imaginarán, por también experiencia propia a la distancia, pero sabrán entender que esto ha generado un impacto muy fuerte en la comunidad. Esquel es una ciudad de 40.000 habitantes, hay pueblos cercanos, está Trevelin con otros 15.000, claro. Son comunidades relativamente chicas. Nos conocemos bastante todos y ha generado un impacto muy fuerte y reacciones diversas. Acá los conflictos territoriales y la cuestión mapuche obviamente tiene una larga historia. Acá es una comunidad con mucha gente descendientes de pueblos originarios, de mapuches, tehuelches. Hay barrios en los que los apellidos mapuches son mayoría. Claro. Así que es un tema muy presente. Ahora, lo que ha sido el proceso de recuperación de la comunidad de Cuyamen ha generado controversias, polémicas, tal vez por los modos, y luego de lo que fue la desaparición de Santiago el 1 de agosto, se ha profundizado, si se quiere, esa controversia o esos distintos puntos de vista sobre el asunto. Ha habido, obviamente, una reacción, un pedido de justicia y de que se dé con la con el paradero de Santiago cuando... Hola, Pablo, ¿nos escuchás? Se cortó la comunicación que estamos llevando adelante con Pablo Galperín, colega, compañero de FM Caleuche, de Esquel, en la provincia de Chubut. Bueno, con él estamos conversando sobre las particularidades de esta semana, en lo que tiene que ver con la búsqueda primero de Santiago, la desaparición, la aparición de su cuerpo en el río Chubut. Y justamente ahora estamos analizando un poco cuál es el impacto que ha tenido en Esquel, como él nos decía, una ciudad de 40.000 habitantes, 15.000 habitantes en la ciudad más cercana, que es Trevelin también. Ahí estamos de nuevo en comunicación. Pablo, ¿nos escuchás? Sí, los escucho, se cortó. Le decía esto, que pegó muy fuerte, hubo una reacción social importante, se realizaron numerosas marchas pidiendo por la aparición con vida de Santiago, reclamando el accionar, o cuestionando el accionar de Gendarmería, uh-huh. Cuestionando el rol del Estado en todo este proceso, pero al mismo tiempo se ha dado, como se vio en otros lugares del país, marchas acá, con la consigna de Marcha por la Paz, contraponiendo un poco lo que fueron las otras marchas, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera defendiendo, si se quiere, el rol de Gendarmería acá, además de, digamos, de un importante número defendiendo, de pueblos que... originarios. Hay muchas familias de gendarmes, tenemos un destacamento del ejército, claro. Policía federal. Claro, mucha presencia de lo que tiene que ver con... Eso queríamos preguntarte. Justamente a eso me iba a dirigir a la próxima pregunta. Digamos, más allá de la opinión de la sociedad, que como cualquier sociedad en Esquel, lo mismo de la dimensión en Buenos Aires, en Mar del sí. Plata, en Córdoba o en el Chaco, ¿no es cierto? Digamos, la sociedad está dividida, unos creen una cosa, otros creen otra cosa, pero más allá de eso, justamente te quería consultar sobre los gendarmes, digamos, esos 40 gendarmes que viven en Esquel o que viven por la zona. La pregunta no va dirigida al apoyo que tengan o no tengan. ¿Cómo lo ves vos como institución? ¿Cómo han quedado ellos parados? ¿Crees que pudo haber habido culpabilidad de partes de ellos? Más allá de las valoraciones o hipótesis que tengas. Y no me refiero, insisto, perdona que te lo haga de nuevo, no me refiero a lo que opina la gente, ¿no es cierto? ¿Qué opino yo al respecto? No, ¿cómo ves vos la situación de los gendarmes estos sí, que, mira, según vos dijiste hace un rato, que se conocen entre todos, se cruzan, deben ir al supermercado a la noche? Sí, acá lo que pasa es que, bueno, esto, estamos un poco mezclados todos. Claro. Esto que decía, de que hay muchas familias de mapuches, de gendarmes. De familias de integrantes de fuerzas de seguridad. En el operativo participaron destacamentos de gendarmería de distintas localidades, no solamente de Esquel. Yo no sé en qué medida ha quedado cuestionada o dañada, si se quiere, la imagen. Está claro que hay sospechas sobre el accionar de gendarmería. Estoy hablando a nivel local, ¿eh? Sí. Pero no hay una, entiendo yo, una mirada generalizada negativa sobre la fuerza. Ajá. Esa uh-huh. es mi uh-huh. percepción. Uh-huh. Y justamente ayer, del otro... Sí, decime. No, les quería comentar que ayer, por ejemplo, hubo una marcha o una concentración espontánea frente a tribunales, sí. al juzgado federal, en la tarde-noche, vecinos que habitualmente se movilizan, y si vos preguntás ahí, obviamente te van a decir, fue gendarmería. Claro. Uh-huh. Pero yo no creo que eso sea una opinión mayoritaria aquí uh-huh. en la comunidad. ¿Y lo que ocurrió ayer en Bolsón, cómo impactó? ¿Impactó de alguna manera la ciudad, la toma del municipio, la municipalidad? Que había, bueno, algo que pareció de repente, intentaron hacer hasta una transmisión en cadena algunos medios de lo que estaba pasando en Bolsón. ¿Impactó? También estaba muy cerca, ¿no? De Esquel. Mira, Bolsón está de acá, 180 kilómetros. La zona de conflicto, digamos, está en un punto intermedio entre Bolsón y Esquel. Uh-huh. No ha tenido repercusión más allá de lo mediático, de la información que llegó sobre la toma del municipio, la ocupación del municipio. No ha tenido una réplica ni nada parecido aquí en nuestra ciudad. Uh-huh. Bolsón ha tenido sus particularidades en las movilizaciones también hubo algún tipo de enfrentamiento con Gendarmería, bueno, ustedes lo saben. Sí, sí, sí. Pero en ese sentido, al menos, es bastante distinta la situación aquí en Esquel. Uh-huh. Obviamente hemos quedado impactados, hemos sido también centro de la escena involuntariamente durante tanto tiempo, y ha trastocado la rutina de la ciudad. Una ciudad tranquila en algún sentido, es una ciudad movilizada también en otros. Acá la lucha por el no a la mina contra la mega minería también. Fue el primer lugar que se levantó contra la minería, ¿no? Y fue uno de los primeros lugares, el primer lugar donde se dio un plebiscito muy contundente que sirvió como referencia, y eso ha marcado la historia del pueblo en los últimos 15 años, 14 años. Sí, sí. Ha sido muy fuerte lo que ocurrió en ese sentido. Estamos hablando de un 80% en contra de la mega minería en aquel momento, y movilizaciones impresionantes. O sea que hay un grado de conciencia y movilización por distintos motivos. El de la megaminería es uno, así que estamos atentos y atravesados por muchos conflictos sociales. Uh-huh. Este es singular. Uh-huh. Pablo, mencionaba recién Corina el tema de esta toma por este grupo que se dio o se hizo conocer a partir justamente de lo de Santiago, porque, a ver, toda la problemática de las tierras, de lo de Jones Guala, del juicio al lonco Jones Guala, era algo que corría más por los canales alternativos, comunitarios, pero no era una noticia. Sí. Jones Guala no era un personaje conocido a nivel nacional. Cuando desaparece Santiago, una de las primeras respuestas de uno de los grandes quirófanos mediáticos, o sea, la primera operación, fue hablar de la guerrilla mapuche, que era algo que estaba preocupando. ¿Qué peso tiene esta RAM real? ¿Es un problema para el pueblo de Esquel? ¿Está asustado el pueblo de Esquel con esta guerrilla que supuestamente quiere instalar un Estado aparte de Argentina? ¿Es un problema más de Benetton? ¿Qué legitimidad tiene dentro de los mapuches? Sí, me parece que ha cobrado una dimensión exagerada desde lo mediático. Para nada podría decir que Esquel vive atemorizada, ni mucho menos. Se han dado algunos conflictos particulares que no necesariamente tienen que ver con la RAM. La RAM incluso es una entidad, un ente difícil de reconocer. Digamos, no hay personas que salgan a hablar en nombre de la RAM. Conocemos algún acto, algún atentado que desde los mapuches le llaman violencia política en algunos emprendimientos productivos en la zona de la comarca, ahí en la zona de Maitén, que se lo han adjudicado, se han encontrado panfletos, pero es difícil que alguien te diga, bueno, la RAM es esto, yo integro la RAM, somos algo así. Facundo Jones Guala en algunos momentos ha negado su pertenencia a esta agrupación. También lo he escuchado decir que en otras entrevistas que sí, que de alguna manera forma parte. Con lo cual es bastante difusa esta RAM, pero yo no de ninguna manera hemos vivido atemorizados ni vivimos atemorizados. Ha habido pintadas, por ejemplo, lo que ha generado cierta incomodidad en algunos sectores de la comunidad desde hace un tiempo son los cortes de ruta, ahí en la ruta 40, en la zona de Leleque, uh-huh. Porque, bueno, dicen algunos vecinos que tuvieron se sintieron amedrentados, incómodos por estos cortes de ruta que de alguna manera desde la comunidad los presentaban como... Suena a poco contra la demonización que hacen en algún medio, ¿no es cierto? ¿Cómo? Suena a poco lo que estás describiendo con todo lo demoníaco que los están describiendo. No, la campaña que se ha montado en los últimos meses contra... Parecía que se hablaba de la ira o del ETA. Uh-huh. No, pero descabellado. O sea, vos vas y ves las condiciones en las que están claro. Edilicias, sí. Cómo vive la gente ahí de la recuperación, y después escuchás que están financiados por los ingleses. Sí. Cuando esa foto donde se ven las presuntas armas que secuestraron y ves martillos, sierras, uh-huh. machetes, y supuestamente eso es producto de un financiamiento de agrupaciones de células terroristas, la verdad que es un disparate. Ya, incluso cuesta encontrar adjetivos para definir las barbaridades que se han dicho pero sí, son operaciones montadas para demonizar al pueblo mapuche, para obviamente generar un efecto de rechazo por parte de la comunidad, que en algunos sectores hay que también reconocerlo, hay una mirada bastante antipática y alejada de las reivindicaciones de los mapuches, claro. Pero de ninguna manera tiene legitimidad ni ningún grado de veracidad todo esto que se plantea sobre el separatismo, sobre la financiación y sobre el entrenamiento de células terroristas. No, no, es un disparate. Buenísimo. Bueno, Pablo, ha sido un gusto esta conversación. Te agradecemos que nos hayas atendido. Bueno, y también un saludo para los compañeros y las compañeras de FM Calauche que hacen todo un trabajo desde hace muchísimo tiempo que, bueno, que va mucho más allá de esta coyuntura en la que lamentablemente nos estamos comunicando. Bueno, yo les agradezco el interés. Es difícil para mí, para los que vivimos acá, resumir, sintetizar muchas cosas. Ha pasado mucho, hay muchos aspectos, planos para analizar y mucha información que ha circulado. Así que también somos prudentes al momento de opinar por sentar algunas cosas. Es lo que más faltó esta semana, digamos, prudencia a la hora de opinar. Así que la verdad que haya prudencia a la hora de opinar por parte de los colegas es algo que es bien recibido. Bueno, un saludo grande y a disposición para cuando lo necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Pablo Galperín, entonces colega, compañero de FM Calauche de Esquel, en la provincia de Chubut, sobre lo que fue esta semana la búsqueda, el encuentro y la confirmación sobre que se trata de Santiago Maldonado y bueno, y cómo también lo vive la ciudad y la provincia.